canciones marcaron tu historia. Veracruz Estéreo te trae Let's Dance con Jimmy Patiño. Thank you. a esta hora, Let's Dance. Las mejores mezclas a cargo de Jimmy Patiño. I'm a man who thinks, not a man who's We'll be right back. Patiño en Veracruz. Búscalo en Instagram, arroba Jimmy Patiño DJ. Yeah! otro episodio más con Jimmy Patiño. Let's Dance por Veracruz Estéreo. Yeah. viaja al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance, Veracruz Estéreo.